the most important thing the world has ever known is you. Don't put the cash away yet. Thank you. away. I feel so cold. Why did I stay? Remember, I'll remember your face so pale. When you let me on that gloomy day. Time goes by, memories are mine. Still waiting for the moment I see you again. Наше дело — это безумие. vzvišeno poslanstvo, ki zavezuje k fanatizmu. Let's go. marchitando por obra del demonio. Me hice indiferente a los sentimientos ajenos. Una noche que entré en casa completamente borracho, le agarré con rabia diabólica sembrada de ginebra. Saqué del bolsillo un cortaplumas, apreté con fuerza su garganta y deliberadamente le saqué un ojo. Golden age, the age of steel, from the beginning. scream locked on your face. Thank you. Thank you.